o al 15 50 51 88 17. www.elartedeamasar.com. La moda en el espectáculo. Política, deportes, internacionales. Tu moda. Vos vas a ser el modelo de referencia para la revista de Daniel Casalnovo. Todos los lunes de 13 a 14 y los jueves de 16 a 17. La revista de Daniel Casalnovo. Sencillamente Daniel Casalnovo. Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti le Capi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. No es un programa de Cris Morena ni una producción de Polka. No es solo entretenimiento, es un servicio. Conflictuados. Lunes, 23 horas. Al servicio de la comunidad masculina. Hey, come out and play. @ Conflictuados. 93.9. De la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Bienvenidos una vez más a La Cocina del Periodismo, este programa hecho por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por el señor Alejandro Di Giacomo, como hoy de vuelta conducido por Matías Milmar y el señor Rodrigo Marcoliese. Aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza. Y estamos todavía así arriba, así. Ah, no, ya no me pongas caras. Mi nombre es Matías Milmar. Estoy adelante con el señor Rodrigo Marcoliese, que se está poniendo alcohol en gel. Me aturdiste, juro que me aturdiste. ¿Viste? Porque... No, pero arrancaste muy bien, no, está en bueno, serio. Está bueno. Por favor. Nos estamos poniendo alcohol en gel. Sí. Con un poquito de olor a mucho alcohol, ¿no? No, vos todo el sentido de olor a alcohol, capaz que pasa eso. Ah, obviamente bueno. Digo que es medio. Tener un alcohol en gel en el estudio de radio es por algo especial, de pronto la operadora. Claro, bueno, porque estaba la gripe. Tengo que tomarlo, entonces. La H1N1 era. La aviar. La gripe aviar. La gripe aviar, de esos de aviar, del que tiene fobia al avión. Del caviar, sin ser. Ah, del caviar. No, sí, es esa, la gripe A. La porcina. La porcina. La aviar, se tiene 20 nombres. Ah, la aviar, aviar. ¿En serio? Ah, son todos distintos. Claro, no, pero Rodrigo, puede ser que... Rodrigo, que si te... vas a darle información a la gente, dásela bien. O sea, no te puedes contagiar de un cerdo ni de un ave. Se contagia de persona a persona. Pasa que todo derivó de que el primer contagio sí fue de un animal. Entonces puede ser que el primer contagio haya sido de un ave, o de un cerdo, o de un chancho volador. La culpa la tuvo Babe. Puede ser. Babe tiene toda la culpa. El chanchito... ¿Chancho volador? Claro, ¿viste eso que dicen cuando los chanchos huelen? Sí. Bueno, eso es contagiar la gripe, por cierto. Cuando los chanchos huelen yo me enfermo. Y parece que volaron. Volaron o cayeron acá. Pero quiero hoy, antes de dar todas las líneas directas, antes de seguir hablando de lo que no sabemos que vamos a hablar, porque siempre la presentamos a ella y la presentamos a las apuradas en el medio de... Quiero decir algo, somos dos. Y ahora van a ver los aplausos. Hay 30 personas esperando para aplaudir. Pero para hacerlo pasar mientras. Hacelo pasar. Para, ¿abro la puerta? Dale, abrí. Pasen. Ahí está. Listo. Con las uñas, o sea, reñito. Somos pobres. Pero ahora sí, la voy a presentar a ella, a la señorita o señora. A la señora que nos hizo escuchar un buen clip. A la hippie. A la hippie. A la cantante, a la guitarrista, Melina Anselmi. ¡Bravo! ¡Genio! ¡Único! El autobombo de ponerse ella viva. Los ruidos de aplausos es terrible. Ya le pedimos que nos traiga un tema de su autoría. Chicos, basta. Chicos, ey. Se puede ir, ya. Ya está. Listo. Después le paga a Meli. Listo. Meli les paga. Los trajo Meli y Meli les paga. Un tema de su autoría para que nos muestre cómo canta. Ya nos dijo que... va a ser sorpresa. Va a ser sorpresa. No vamos a decir nada. Lo que no es sorpresa es lo que estamos escuchando. Volvió. Volvió. Como una vez volví yo, volvió la canción. Claro, también. Porque ustedes que nos están escuchando allá en su casa, en el auto, están en una notebook, en una simple notebook, en una computadora de casa, doméstica. Este tema era el tema de la cocina del periodismo 1-1. Claro. Cocina del periodismo 2011. Este gran tema. Y hoy dijimos, vamos a volver, vamos a recordar. Como no tenemos ningún tema nuestro. Decir la verdad, tenemos como 20 temas para elegir y dijimos, ¿cuál hacemos? ¿Los 19 que nos hicieron especialmente a nosotros o este? Y dijimos, Vicentico, te bancamos. Este. Y lo pusimos y ahí lo están escuchando de fondo, gran tema. Pero quiero volver al tema de los cantantes. Porque viste que recién nos pasó con nuestra operadora cantante oficial que siempre estás en un lugar con un cantante y cuando esa persona dice que es cantante... Ya salta. Y cantate todos. un tema. Claro, cantate un tema, le dicen. Vamos a hacer la representación, ¿no? Por ejemplo. A ver, vos entrás. Yo soy el cantante. Claro. Ahí está. Yo soy actor y quiero actuar, quiero periodistear porque soy periodista. Nos está escuchando Suar y queremos hacer la parodia a ver cómo. Dale, por ejemplo, nosotros nos encontramos, ¿no? Va. Rodrigo, sí. ¿Cómo estás? Mati. Hace mucho no te veo. Hace como 3 días no te veo. Hace como 3 días. ¿Todo bien? ¿Qué es tu vida? Bien. ¿Qué estás haciendo vos? No, estoy ahora yendo a una discográfica porque viste, me empecé a estudiar canto y... Sí, te juro. Y... Bueno, pará, cantate algo. No. Que cante algo. No, me da vergüenza. Que cante algo. No, me da vergüenza. Podemos entrar a los 30 que se fueron recién para aplaudir. Claro, sí, en aplaudir. No, pero bueno, viste, esto de que siempre se le pide que cante al cantante. ¿Y por qué no se le pide que actúe el actor o no se le pide que haga un libro diario el contador, por ejemplo? Yo lo pido. Es más, hace 2 semanas tuve que trabajar en un evento... como barman y era una fiesta de disfraces y cayeron 2 mimos y los mimos me pedían fernet con... ¿Era lo mismo que antes? La gente está yendo de... Nada, faltó el efecto, se están muriendo. Sí, hay que decirle a Meli que me tenga preparado esos a mí porque es muy... es muy común esas cosas. Bueno, vale. Dios mío, bueno. Los mimos me pedían con la carta de estar todo estrago, me cerraron el trago. Y yo a propósito, para que me tengan que hablar, le hacía otra cosa. ¿Le preguntabas cómo? No, de verdad me decían, fernet. Yo agarraba una botella de gancia y decía, ¿esto? Y me decían, no, fernet. ¿Ah, no te hablaban? No me hablaban, eran mimos. Y con el personaje a muerte iban. ¡Mi muero! Listo. Bueno, es que está el delay. Vos pensás que está separado por 2 vidrios. Tardan, señor, en llegar esa mierda. Pero te quiero ofrecer que presentes las vías de comunicación y nos vamos a un temita para relajar un poco de estos chistes que estoy tirando aquí. No, la gente no para de reírse, así que si quiere contarnos sus carcajadas. ¿Te puedo poner un tema de fondo? A ver si suena, no sé si va a sonar. Dale. No suena. No. Bueno, no importa, dale. Bueno, la grabación para llamar en directo sería 4899-1647 y para el contestador dejar su mensaje sería el 5197-5338. O a nuestro Twitter, @lcdp12, o a nuestro Facebook, La Cocina del Periodismo. Escuchamos un tema y ya venimos. Train with nobody I know. Relax. Escuchar este tema. Me siento como en esos programas de la madrugada. Creo que ya lo dije el programa pasado, pero lo voy a volver a repetir. Me siento en esos programas de la madrugada donde te ponen juegos de fondo y uno, el conductor, si se le quiere llamar conductor, está 5 horas hablando de nada a una cámara. Realmente los alabo, cuando sea grande quiero ser como ellos. Porque ahora estoy solo, porque se me fue mi compañero. Se me escapó del piso y estoy yo solo hablándole a una notebook y a una tele que encima están pasando una mujer blureada, o sea que ni siquiera puedo mirar a la cara, solamente a nuestra operadora, pero que está mirando su computadora buscando algo. Y estamos hablando de los cantantes y de eso, mi duda es, porque acá volvió, ¿ves? Acá volvió. Me iba evaporado. Te evaporaste como el agua. Sí, se me cago. Está, si vos estás parado y yo sentado, estás como muy alto. No, está. Estaba diciendo que me sentía como en esos programas, viste, de la madrugada, donde hay un pibe, una piba hablando solo por 4 horas sin decir nada. Está en la cámara, es terrible con los juegos atrás. Y nada, pero mira, acabo de leer, para dejar a los cantantes de lado, que Mauro Martín le envió una carta documento al presidente de Boca. Dice que el líder de la 12... ¿Pero por qué sería? ¿Porque no le vendió la droga? No, dice, el líder de la 12 le exigió a Daniel Angelici que indique... ¿Angelici? Angelici. Angelici, le diría yo. Angelici. El líder de la 12 le exigió a Daniel... A Daniel Angelici, que indique por qué le aplicó el derecho de admisión en el último encuentro frente a Independiente por la Copa Sudamericana, que quedaron afuera. No sé si recuerdan. ¿Está internado? Todos. ¿Dónde está? No, la semana pasada fue baleado en una pelea entre fracciones de la 12. Claro. Él está hablando de... Le aplicó el derecho de admisión en el partido de juego de local, Boca. El primer partido de los dos. En el último encuentro, dice. El que quedaron afuera. El que ganaba el Diablo de Avellaneda. Dice leí... Hay un blog que se creó últimamente. Ahora me vas a decir un mejor nombre que lo que te puedo decir yo. Que leí como un cuento que habían puesto de que alguien le vendió el alma al diablo y el diablo le vendió la remera Independiente. Sí, chicos. Me hice un blog. Dice que todo periodista tiene que tener un blog. Y me hice un blog. Con razón no soy periodista. Con razón. Sí, no, el tema es por qué yo me hice un blog. Todo periodista tiene que tener un blog, pero ¿por qué me lo hice yo? Esa es la duda. ¿Por qué? Y porque viste que uno intenta ser periodista, quiere llegar, aspira a eso. Aspira a eso, aspira a la basura, aspira a las habitaciones, aspira a todo. Y hoy estás... Hice un pacto a full. Y puse una nota que se llama "Hice un pacto con el diablo. Él se quedó con mi alma y yo con su camiseta". Y es muy larga, en realidad no es tan larga. Pero te voy a, por ejemplo, a leer el último párrafo. Habla de cuando uno se pone la camiseta Independiente, se la va poniendo, ¿no? Y va de arriba abajo, o sea, pone primero los brazos. Sí, estoy muy descriptivo, lo leí. Pone la cabeza y el último párrafo dice: "Sentí el infierno mismo cuando me puse la camiseta. Mi corazón latía tan fuerte que me asustaba y me producía placer al mismo tiempo, adrenalina pura. La tela cálida de la remera se deslizaba por mi cara como un mimo por mi frente y mi nariz. Sabía que me había metido en algo de lo que nunca más iba a salir. Sabía que me había hecho Independiente". ¿Y la amargura cómo te llegó? No sé qué es eso, yo no... I don't speak Spanish. I speak English very well. ¿Te gusta cambiar de técnico? Sí, vino el Tolo. Vino Américo Rubén Gallego. Me gusta mucho. Tengo mucha confianza de que vamos a salir adelante y vamos a... Bueno, nada, salir adelante. Está bueno porque la caldera hace mucho humo y es el ámbito propicio para que dirija Gallego Independiente. El Tolo Gallego no es vende humo. Vende humo son otro tipo de técnicos que no voy a dar nombre acá porque después se me enoja, me manda mensajes diciendo cómo vas a hacer eso. ¿Cómo vas a hacer eso? Pero, ¿viste la otra vez que en una escuela 6 profesores hicieron... Más 6 profesores, no, 6 maestros. No. El otro día un amigo me decía que había diferencias entre maestros y profesores. Sí, hay. Uno en secundaria. Yo soy familia de docentes, sí, hay. Yo soy un maestro, por ejemplo. Vos sos un delincuente. Maestro es hasta 7º grado, profesor es... Y bueno, 4 o 5 años son maestros jardineros y los maternales. Iba a tirar otro chiste, pero ya iban a hacer muchos juntos y ya iba a quedar muy mal. Nada, pasa, estás... Sacate el libro de Gallego, lo estoy viendo, te das. Con una mano... El Pepe Muleiro. Con una mano estás en la compu. Y con otra mano estás de abajo leyendo el libro de Gallegos, de los 100 chistes, los 100 mejores chistes gallegos. ¿Y no parás? Pero no lo digas porque... No, no, pues, bueno. Pues no lo digas porque me arruinas, claro, me arruinas, claro, la broma. La verdad es sacar el acento cuando hablas y parece... Claro. Claro, no estoy leyendo igual. A no. ver, para... había dos españoles. Ah, sí, estaba leyendo. Bueno, la página que aparece la radio. Imagínate, en vez de esta... abajo está la nata. Tenemos que aparecer nuestras caras, Mati, lo próximo. Aparte aparece La Cocina del Periodismo, La Nata Sin Filtro, Seguí con Rebeca. Todos los problemas están ahora. O sea, Radio Mitre y nosotros. Claro, pero están todos las caras. Nosotros estamos el símbolo de OP. Es porque nuestras caras no se pueden poner. ¿Cómo se van a poner nuestras caras? Y bueno, te estaba diciendo que en una escuela se realizó seis maestros porteños realizaron una parodia a Mauricio Macri y a Esteban Bullrich, que es el ministro de Educación, y lo sancionaron a estos seis maestros. Los separaron del cargo, como le gusta decir a los funcionarios del gobierno porteño, sí, o público mejor dicho. Y bueno, y ahora están marchando justamente por esto varios gremios, y encima hay paro y hay marcha de los mismos docentes. Y hoy estábamos hablando, justamente estábamos en una clase de ética, hablando con nuestro profesor Claudio Schiffer, le mandamos un saludo si nos está escuchando, y estamos hablando justamente de esto, si la parodia es un... corresponde a una ofensa o no. Ah, por eso pregunté. Yo estaba en la clase y no entendí tu pregunta. No, pero yo le pregunté... Las caricaturas. Claro, las caricaturas. ¿Son una ofensa o no? Porque la parodia se incluye dentro de la caricatura. Vale. Y lo que él dijo es que depende del caso. No dio ni un sí ni un no. Dijo que depende del caso, hay que estudiarlo por separado y analizarlos diferente, porque no son todos los casos iguales. Así que, claro, hay que contextualizarlo. Claudio Schiffer está trabajando para el AFSCA. Sí, y es el con el ente que creó esta nueva ley de medios, o que la legisló, y está tratando de cuidar que se aplique en todos lados. Así que esta radio, si pone el cartelito, pone el sonido de las 10 de noche, o cuando viene el espacio publicitario lo tiene que avisar, es él el que manda la multa, suspensión. Claro. Bueno, lo que dice es que los trabajadores reclaman al Ejecutivo que retroceda con la decisión de separar de sus cargos y todo esto, por expresar sus ideas en un acto escolar a través de una dramatización en la que aparecían, como dije anteriormente, Mauricio Macri y Esteban Bullrich. Los docentes que fueron separados son, si no me equivoco, la directora, la vicedirectora, la secretaria y dos maestras de sexto y séptimo grado y un bibliotecario. No sé cómo llegan a un acto actuar el bibliotecario y la secretaria, por ejemplo. Está el video en YouTube. Está el video del acto en YouTube. ¿Lo llegaste a ver o no lo viste? Sí, lo vi. Y creo que el temor que hay con esto a suspensión es que luego se los eche. No creo que esté mal la suspensión. Pero sí, cómo se maneja este gobierno, que posiblemente después lo eche. Entonces, por eso se convoque la marcha. Sobre todo tan politizada. Eran de la escuela número 3 del Distrito Federal 18. No, 18º. De Monte Castro. De sí. Monte Castro. O sea, era de Monte Castro, que es provincia. O Monte Castro a calle, avenida Monte Castro. Dios mío. ¿Dónde queda porque, no, pero porque no es lo mismo eso. Si eran provincia y criticaron a Mauricio Macri, no es lo mismo que estén en capital y critiquen a Mauricio Macri. No. Mira, al Bois queda en Monte Castro. Te voy desayunando, ¿cómo es? ¿Y al Bois dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Es capital o...? Bueno. ¿Lo dices Argentina o...? No, pasa que somos lo más grande del mundo, entonces... Es como nos queda chica Argentina, pero sí. Bueno. Está Floresta, La Paternal, cerca del barrio de Santa Rita y está... Todos nenes. Voy a seguir a llamar. ¿O el boy son todos nenes? ¿O todos chicos? Todos chicos. ¿Todos chicos o todos nenes? Bueno, y entonces estábamos discutiendo justamente de la parodia. Así que nada, pueden entrar a matiasmimar.wordpress.com. ¿Y se fijan qué pasó la parodia? No, ahí no se fijan. No se fijan qué pasó. No, pero se ven cómo fue que hiciste hincha de amar de Independiente, perdón. No lo ven tampoco. No lo ven tampoco. Hubo un terremoto de 7,6 grados. No, por un terremoto. Emitieron una alerta de tsunami. Ah, hubo un terremoto de 7,6 grados y por eso emitieron una alerta de tsunami. En la localidad de Guyuan, en Filipinas. Nos toca bien de cerca. Los que no pueden ver, que recién hablaba de que no podían ver cómo le dicen de hincha independiente, y que estoy notando yo, es que ese mismo cinturón que trajiste la semana pasada. Sí, porque lo pude arreglar. En serio, porque se me había roto unos tornillitos, unos no sé qué eran, que se me había roto el cuero directamente. Y bueno, lo arreglé, lo clavé así. En realidad fue mi papá, debo admitirlo. Yo con las manos, chicos. Lo único que sé hacer es tocar el teclado. Oh. El teclado de notebook. No, el teclado de piano, órgano. No, la, si decías tocar el órgano está más complicado. Claro, y bueno, y lo arreglé, aparte es un cinturón recopado, porque es un cinturón en el que la hebilla se da vuelta, entonces vos, de un lado es blanco y del otro lado es negro. Entonces te compras... Dos cinturones dentro de uno. Es dos por uno, digamos. Claro. Ahora, si te rompe uno, se te rompe los dos. Claro. O sea, es dos por uno para Wen y para Mual. Para Mual, claro. Y para Mal. Pero bueno, si nos quieren llamar, que nos llamen, ¿no? De vuelta, línea directa 4899-1647 o al contestador 5197-5338. Si hay alguien escuchándonos y quiere llamar, hubo varios que me prometieron que iban a llamar y que nunca llamaron. Pero no le da. No es fácil salir al aire, es aparte hablar con nosotros, imagínate. Se pone nervioso, claro. Es una situación complicada. Sí, cuando nosotros salimos juntos, la gente nos quiere hablar, la verdad. Una vez fuimos a tomar algo, la verdad, y dijimos, a la moza la llamamos. Y la moza dudaba en venir o no, y no nos dijo hola, nos levantó el mentón, el señal de saludo, porque no nos pueden hablar. Como se enmudecen cuando no ven. Claro. Está bien. El otro día le hice la seña de traeme un cortado, y vino y me dijo, ¿qué me decís, petiza? Y me puso una cachetada. ¡Hola! Ella era justo. Era esa, bueno. Vino, no me lo dijo tan así, pero me pegó una cachetada que me dolió bastante. ¿Tiene algún motivo especial esa cintita verde que pusiste? Sí, me lo regaló una muy amiga mía. Y es de la suerte. Ah, pero eso igualmente. Sí, igualmente eso es medio chamul. No. El verde es esperanza, suerte, ¿qué vas? Todo eso ahora. Es esperanza, suerte, vamos campeón, vamos a ganar. Que te vaya bien. Y. Che, ¿cómo se vive en una cueva a 48 grados bajo cero? ¿Había fuego? Con el secreto de la vida cerca del pueblo, nos da su lugar de hielo. Puedes enviar tus preguntas, dice. Puedes escribir, ¿la había fuego? Y a 48 grados bajo cero. Imagínate que hace 3 grados y nosotros estamos con 3 camperas. Yo te pregunté a vos, en el auto decía 20 grados, ¿viste? Te dije, esto es lo del auto. Pero es que volveríamos a hablar de la tecnología. Porque el auto dice una temperatura, pero no sé si es la de afuera o si es la de adentro. Porque sea 28 grados y no puede. No, afuera no hacía 28 grados. O sea, tenía que ser el auto. Afuera no hacía 28 grados. Y el auto parecía como bastante poco la temperatura. O sea, vos decís que hacía más de 28 grados. Claro, yo digo que adentro del auto hacía más de 28 grados. Y afuera. Me está recalentando el auto, me está recalentando Rodrigo, me está recalentando la vida, me está recalentando. La música también me está recalentando. Y. Bueno, nada, pero. A ver, en una cueva de 48 grados bajo cero, digo, ¿no? Yo me pongo a pensar. ¿Cuántas frazadas tendrías que usar para dormir, por ejemplo? Como 160. Según la altura. Estamos hablando de persona de cuánto, 1,50 m. ¿La altura de la persona? Sí. Ah, no sé, era el capitán Eric Dorado. Ah, entonces decían que brillaba mucho. 1,80 m, sí. Silver. Eric Silver, que medía. Eric Golden, igual. O Gold. Ah, Silver, claro, es plata. Claro. Bueno, Eric Gold, que mide 1,80 m y estaríamos hablando de unos. 20, me llevo una, le sumo. 350 almohadas. Ah, no, pero son montefrazadas. Almohadas. Pero porque no necesitas más almohadas porque hace frío. Las almohadas son las mismas. Es aislante el frío del piso. Si el piso está muy frío, no te puedes acostar. No te vas a acostar. Por ahí me actualizó Infobae y me sacó la noticia. Últimamente estoy durmiendo con bolsa de dormir. Pues se me rompió la caldera de mi casa. ¿En serio? Te lo juro. Se me rompió la caldera donde estaba la térmica central, se dice. Decí la verdad, estás viendo abajo de la autopista. Sí, no hace falta. Me echaron de mi casa, me dijeron, Matías, anda a laburar, dejá de hacer ese programa que no hacen nada. No, acá no estamos laburando. No, acá obviamente no. Y vengo acá porque me queda cerca, porque estoy viviendo acá en Humboldt y ¿cómo se llama? Y Nicaragua. Yo vengo porque hacen unas tortillas abajo. Hacen unas tortillas. Podríamos pedir publicidad, ¿no? Podríamos. Le decíamos, Canje, mi pregunta es, ¿se puede decir que fue el bloque menos productivo de los 12 años de la cocina del periodismo? Y habría que llamar a las conductoras de primer año. Pasa que con la suerte tenemos nosotros con los llamados. Tampoco sí. Nos vamos a comunicar. Queremos contarle a la gente y a los que nos están escuchando, y a Alejandro Vigía, como porque nos van a echar, que teníamos una entrevista, la tenemos, que no nos atendió. Emma, no, para ahora, no te decimos nada. Y media viene el corte, en un minuto. Después vamos a poner una canción y cuando vuelva la canción posiblemente haya una voz extraña que no sea nosotros dos. ¿Vos decís?

Ay, cómo me gusta esta canción, cómo me gusta esta canción. Y esto se sigue llamando Remando por un Sueño. Chicos, les voy a contar, somos dos. Uno acá en el piso, tratando de remar esta situación. Y otro afuera del estudio, hablando con nuestro gran entrevistado, que les teníamos la sorpresa y ya parece que anda todo bien. Tuvimos que, estamos arreglando el tema del contrato y todas esas cosas que hace... Que hacen la gente grande. Y mientras voy a hacer una. Y ahí viene corriendo, aparte, viene. No sé de dónde viene, trotando la maratón de 10K. Decime que lo conseguiste, porque si no me paro y me voy a mi casa. Sí, entre comillas conseguí porque Meli también ayudó mucho. Sí, chicos, no sabemos llamar, no sabemos apretar un teléfono, así no podemos seguir. Gracias. No sé. Ahí está. Bueno, dimos un par de pistas, ¿no? Sí. Gato. Dijimos que es gato. Sí. No, tome mal, no es para mal. No es para mal, que tiene... Bueno, pasa, si digo el Twitter, lo van a sacar. No lo digas. Porque hace varios programas en televisión, sobre todo en América. Está en América las noticias a las 19 horas en la columna de política. América 24, ¿no? América 24 con voz propia, lunes a jueves, a la noche. Y mañana Silvestre, por la red de 6 a 9. Bueno, chicos, si no lo sacaron... Bueno, los saludamos. ¿Cómo va, Gato? ¿Cómo andas, Silvestre? ¿Todo bien, Gustavo? Bien, todo bien, chicos. ¿Cómo andan? Buenas tardes, dicen. Buenos mediodías, buenas tardes, no se sabe qué decir. Extraño, es complicado. Sí, totalmente. Seguro. Viendo tu biografía, viendo lo que empezaste a hacer, vi que eras profesor de historia. ¿Llegaste a dar cátedra? Sí, llegué. Di una cátedra en la Universidad del Salvador. Bueno, un año y medio, y bueno, después no, la verdad que no me daba el tiempo, y después estuve dando también en la Universidad de Concepción del Uruguay la Fraternidad de Periodismo, también varios años estuve dando una materia en la carrera de locución y periodismo, y bueno, después me gusta, pero tuve que dejar porque no tengo tiempo, ¿no? Ah, pero te seguís bastante apegado donde naciste, recién nombrabas que diste clases en Concepción. O sea, que sí. Seguís, por más de que vivir acá, con un trato con tu ciudad. Sí, voy seguido porque tengo mi familia allá, así que sí, tengo, viste, con bastante asiduidad voy a Concepción del Uruguay, mantengo lazos, contacto, así que siempre hay que mantenerlos, ¿no? ¿Y complementás eso de historia a lo que vos hacés en periodismo, en hablar de política? Bueno, en cuanto a la formación, me sirvió porque fueron 5 años de universidad, en una muy buena universidad, la de la UBA, Filosofía y Letras, y que para la formación de uno te sirve y mucho, ¿no? Pero bueno, sí, siempre cuando los temas políticos, la formación que te da te sirve para lo que hago yo, que es todo el tema político, ¿no? Así que viene bien, y además sobre todo para la formación, que yo siempre le digo a los que estudian que no solamente hay que leer mucho, hay que leer diarios en la actualidad, sino que hay que formarse, ¿no? Que es un poco la carencia de estos tiempos, no solamente a nivel del periodismo, sino también de un poco de la dirigencia política, ¿no? Que le falta un poco de formación. Gustavo, te vuelvo a saludar. Matías Milmar, mi nombre. Y... Hola, Matías. ¿Cómo estás? Bien, bien. Esto que habías dicho vos recién, hay periodistas en la actualidad que no estudian. Vos decís que hay que estudiar. Hay que recomendar estudiar. Sí, por supuesto, básico. Y leer, ¿viste? Sobre todo leer mucho. No, digo que es importantísimo, ¿no? Es importantísimo eso. Lo que dicen todos es, vos justamente tenés tu página, muchos dicen que no se puede escribir sin leer. Y sí, eso es fundamental, ¿no? Y sí, y además cuesta escribir, ¿no? Sí. Y cuesta muchas veces después armar si no tenés una lectura, y ¿no? Sobre todo para renovar el vocabulario. Eso es fundamental, ¿no? Exacto. ¿Y qué hace Gustavo durante el día, luego de terminar con Mañana Silvestre y antes de con voz propia? La rutina de Gustavo. Fiesta. Duermo la siesta. O sea, ¿estamos cortando tu horario de siesta? Están cortando, sí. Lo que pasa es que hoy justo tengo un almuerzo, así que me cortan por la mitad el almuerzo, ¿no? Pero bueno, cada tanto, como es viernes, no me puedo aislar del mundo. Lo que pasa es que es un horario bastante complicado, porque yo termino a las 11 de la noche, llego a mi casa tarde, bueno, me acuesto, termino acostándome 12:30, me levanto 4:30... Y bueno, y en algún momento, viste, el cuerpo te lo cobra, ¿no? Así que bueno. Bueno, pero justamente te tiene que gustar hacerlo, porque tuvimos la oportunidad... No, por supuesto. A lo largo de... A mí me encanta, es mi vocación de vida. Y yo siempre digo que uno tiene que agradecer que puede hacer lo que se preparó y para lo que a uno le gusta, ¿no? Esto es fundamental en la vida, hacer lo que a uno le gusta. Exacto. Y aprovecho para preguntarte si te imaginás... ¿Qué hubieses hecho? ¿A qué te hubieses dedicado si no hubieses sido esto? Bueno, tal vez a la docencia, porque me gusta mucho, la verdad que me gusta mucho el intercambio, la interrelación que uno puede establecer, el enseñar, el dar experiencia. La verdad que a mí me gusta mucho, así que me hubiera podido dedicar a la docencia también, ¿no? Claro. Bueno, y como te decía, tuvimos la oportunidad de hablar con varios periodistas a lo largo de este programa. Y todos coincidieron justamente en esto, en que para trabajar te tiene que gustar, te tiene que apasionar, porque a diferencia de otros trabajos o de otros oficios donde vas y cumplís un horario, esto es así como vos decís. O sea, te saca tiempo, te saca... Y bueno, y a uno le gusta, lo tiene que hacer. Sí, te saca mucho tiempo, te saca tiempo a la familia, te exige mucho, porque vos no podés llegar al programa de la mañana sin haber leído todos los diarios, sin estar con, como yo digo, con las neuronas activas. A la gente, sobre todo a la mañana, levantarse le cuesta, entonces, viste, tiene que realmente uno acompañarlo en ese despertar, y bueno, todo suma, entonces uno tiene que acompañar. La gente, si vos estás mal, descompuesto, con dolor de cabeza, la verdad que no se tiene que notar. Ahí realmente uno tiene que acompañarle a la gente a que salga a la calle a pelearla, ¿no? Así que en eso también, viste, es todo un esfuerzo que hay que hacer. Gustavo, recién estaba viendo en tu Twitter que tenés un tuit que de un radio escucha de Tucumán te puso que se estaba levantando con vos. Yo te quiero contar que mi hermano me taladra la cabeza ganándome todos los días la canción de Mañanas Silvestres. ¿Vos tenés una idea de la noción de la cantidad de gente que llega a la radio? Sí, por eso trato siempre, vos sabés que yo trato a todos de responderle, aunque sea con un gracias, o los nombro, o les mando un mensaje, viste, por Twitter, o también, viste, por la radio, porque me parece que es un gesto, viste, que la gente se necesita sentirse identificada, y sentirse que les das una devolución. Y sobre todo la gente del interior, ¿no? Porque muchas veces acá, desde la capital federal, se hacen los programas pensando pura y exclusivamente en la capital. Y nosotros, nos pasa en la tele también, tenemos una audiencia muy grande en el interior del país y hay que reflejar, muchas veces los medios de la capital no reflejan el interior y nos metemos en el microclima de la capital y nos ignoramos totalmente lo que pasa en el resto de las provincias, ¿no? Así que me parece que sí, hay que tener esos gestos permanentemente, ¿no? Justamente recién te hablaba de tu Twitter, que es @gatosilvestre, y tenés la página que es gustavosilvestre.com. Ahí, bueno, volcás obviamente todo lo que sea de las noticias. ¿Cómo te manejas con las redes sociales, con lo que sea internet? No sé, si llegás a pensar que colabora con tu profesión, la divulgación. Sí, más que nada por Twitter me he enganchado, ¿eh? Y hasta ahí nomás, ¿viste? La verdad que no me creo tampoco que es un microclima muy reducido, ¿no? Lo uso básicamente para un poco promocionar los programas, los invitados, y cuando tengo alguna primicia o algún adelanto lo tiro. No me gusta, no entro en polémicas ni en debates, no me gusta. Aquel, viste, porque hay muchos, como yo digo, enmascarados que no dan a conocer su identidad, entonces utilizan eso para tratar, viste, de hacerte picar o mandar cosas, bueno, eso, bloqueo. Así que no me vuelvo loco tampoco, ¿no? Facebook nunca me enganché, la verdad que nunca me enganché. Así que, digamos, las redes sociales, Twitter es lo que más me manejo. Lo incorporás un poquito a lo que sea en tu programa. Se está viendo que con voz propia, sí. Ayer pusiste que era jueves tuitero, volví a jueves tuitero a con voz propia. Estoy haciendo eso, ya llevé economistas tuiteros, que la verdad que me fue muy bien, anoche también, anduvo muy bien el programa y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Voy a seguir, digamos, gente que se va caracterizando en el Twitter, que distintas profesiones, me gusta que se reflejen también en la tele, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿en qué momento se convierte uno en periodista? Porque nosotros estamos estudiando periodismo y queremos saber si uno es periodista una vez que obtiene el título o va más allá de eso. No, yo creo que lo tenés de vocación, ¿no? Yo en mi caso te digo, desde chico, desde chico cuando iba a la primaria, grabábamos, hacíamos programas de radio, empecé a trabajar a los 16 años en una radio allá en Concepción del Uruguay, en el diario. Eran tiempos en que te decían, no, ¿qué vas a ir a estudiar? Además eran tiempos de la dictadura, donde no había escuelas de periodismo. Pero la verdad que yo siempre tuve la idea de seguir estudiando. Por eso me vine a Buenos Aires, también aquí, gracias a Dios, me ha ido bien. Entonces, yo creo que la vocación uno la trae. Y siempre, viste, una profesión dura, porque te pueden tocar buenas épocas como épocas duras en cuanto a los temas que uno tiene que cubrir, así que es una profesión que te desgasta mucho también, ¿no? Que hay que estar preparado muy bien y acá, para afrontarlo. Sí, acá recién mi compañero te hablaba de Mañana Silvestre, que decimos, dicho sea de paso, que sale por Radio La Red de 6 a 9, y ¿te imaginaste alguna vez tener un programa con tu nombre? Digo, puede ser fuertísimo. Sí, no, pues sabes que yo en ese aspecto a veces me hago autocrítica, porque también en el medio hay muchos de personajes, ¿viste? Después vos los conocés de carne y hueso y te sorprenden, ¿no? Sí. La verdad que yo no me he construido un personaje, me gusta mostrarme como soy, muy así, digamos, no juego tampoco con mi nombre, ¿no? La verdad que no, y además, viste, bueno, a uno la vida lo va llevando, así que, pero no me gusta jugar. El tema de Mañana Silvestre es por un poco por el apellido, pero jugando con el apellido, con la canción, claro, ¿no? Las mañanas, bueno, todo eso, por eso surgió también, ¿no? Y vos en tu Twitter te describís como analista político, ¿siempre te gustó la política? Sí, me encantó, desde chico, ¿eh? La verdad que desde chico, de que iba a la escuela. Vos sabés que allá en Concepción del Uruguay, en la esquina de mi casa había uno de esos viejos almacenes de pueblo, que era el lugar de la cita del vermú al mediodía, el aperitivo, y yo, que era un pendejo, que era muy chico, 12, 13 años, me metía ahí en la reunión de los viejos, de los más grandes, y siempre, viste, también escuchando y opinando, ¿no? Sí, a mí me encantó la política siempre. Qué bueno esto, ¿no? Porque milité en algún tiempo, bueno, después dejé, así que... pero sí, me gusta mucho la política. Te decía, qué bueno esto, porque hoy en día se está perdiendo un poco esto, ¿no? Que los chicos se están dejando de interesar, lamentablemente, por bueno, no hay que generalizar, pero se están dejando de interesar un poco por la política. Yo creo que estos últimos años se ha revertido eso, ¿eh? Yo creo que estos últimos 8 años justamente hay como un reverdecer y hay como una cuestión de nuevamente los jóvenes y la política muy importante. Ojalá todo este proyecto, por ejemplo, que ahora tanta polémica ha dado de la edad de los 16 años, y no hay que negarle la participación. Ya a los 16 años hoy hay muchos chicos, muchos jóvenes que quieren participar activamente, otros tal vez no les interesa. No hay que negarles la posibilidad, ¿no? Aparte de eso, de pensar que van a ir a votar a un partido, eso es subestimar la capacidad de la gente, como yo siempre digo. Sí. El cuarto oscuro te da sorpresas, nadie tiene la vaca atada, entonces no hay que subestimar a la gente, ¿eh? En eso, la verdad, se subestima mucho a la gente de la política actual en la Argentina. Sí, es verdad. ¿Y te ves haciendo otro tipo de programas? Porque vos, bueno, mismo en Mañana Silvestre, tratás temas como, por ejemplo, el de Moria Kazán o el de los Barra Bravas, pero siempre relacionado a lo político. ¿Te ves haciendo otro tipo de programas como, por ejemplo, de espectáculos o deportivo, sí, quizás? No es el momento, pero sí. ¿Te gustaría? Un magazine, sí, ¿por qué no? Sí, a mí me gusta mucho la actualidad en general, ¿no? Sí. Tengo amigos también, tengo relaciones con artistas, así que no, sí, me gusta, ¿por qué no? Ah, tiene un estilo más Mañana Silvestre igualmente. ¿Qué fue lo más lindo y lo más feo que te dio esta profesión de periodista? Bueno, lo más lindo yo creo que haber conocido, a líderes mundiales, haber estado en contacto con presidentes, con tipos que pesan hoy en la historia, con presidentes de acá de Argentina, estar empapado, las relaciones. Lo más feo, viste, que una vez está expuesto, estás tan expuesto que, bueno, es, viste, sos carne de cañón en cuanto por ahí a que te calumnia, te injurian, pero bueno, es como toda profesión, ¿no? Uno tiene que seguir adelante cuando tenés la conciencia tranquila y demostrarle sobre todo a la gente que uno es transparente en todo momento, ¿no? Claro. Nosotros en la facultad estábamos viendo un tema sobre conductores. En este caso era de televisión. ¿Qué diferencia, para contarnos a nosotros, tenés? Más que nada, la diferencia entre conductor de televisión y conductor de radio. Mira, la radio te da mucha más espontaneidad. En la radio sos vos. La radio es el minuto a minuto, pero de la vida, ¿no? En la radio, lo que yo te decía hoy, la radio la gente la tiene como compañera, entonces tenés que estar acompañando, a levantarse, a decirle, mirá, llueve, no llueve, pasa esto, se cortó el tránsito. Eso es la radio. Es la espontaneidad, la actualidad del momento, el minuto a minuto. La televisión es más acortonada, ¿no? La televisión te impone ya otro ritmo, te pone otra estructura, perdés más contacto con la gente. La radio es la espontaneidad también con la gente, ¿no? El manejo, el contacto permanente con la gente. Yo creo que igual el que consume radio es más fiel, quizás, si se quiere, que el de la televisión. Sí, totalmente. ¿No? El público de radio es mucho más fiel. En la tele hay zapping permanente, ¿viste? Hay zapping. Sí. Y más hoy para los programas políticos, donde la gente está nuevamente un poco saturada de la política. Pero en la radio sí, ¿no? En la radio hay más fidelidad. ¿Cómo se dio la oportunidad de ser conductor? De empezar con esto, de conducir primero en televisión o en radio, hasta ahora, que ya te lleva bastantes años en este oficio. Mira, en la radio, yo siempre tuve, desde que empecé en Concepción del Uruguay, siempre hacía programas allá, después vine acá, trabajé muchos años como acreditado en Casa de Gobierno, y en el 2002 justamente se dio en la red la posibilidad de conducir los sábados, y después me pasé a Del Plata, estuve 4 años en Del Plata y volví a la red ahora, ¿no? Y en la tele, bueno, yo era columnista político y cuando se dio la posibilidad de en A Dos Voces, que originalmente lo hacía Bonelli con Luis Majul, Majul se fue y me ofrecieron a mí, bueno, después estuve 15 años ahí en la conducción, ¿no? Cuando yo ya venía del antecedente de columnista político, ¿no? Bueno, justamente si uno pone en Google, pone tu nombre, saltan todas entrevistas que vos hiciste. ¿Cómo fue que te fuiste convirtiendo quizás en un referente en esto de la entrevista, ¿no? Porque yo creo que hay que ser primero respetuoso en la entrevista. dejar que el entrevistado hable, no tomar partido. Yo hoy por hoy muchas veces estoy en desacuerdo porque más que nada el periodista quiere ser el protagonista. Yo con eso nunca estuve de acuerdo. Creo que el protagonista es el invitado. Y si vos invitas a alguien a tu casa, lo tratás con respeto. Eso no quiere decir que puedas tener, alguna divergencia, pero siempre en el marco de los respetos, ¿no? Hoy hay como una cuestión, viste, que muchos quieren imponer el criterio. Esto es lo que yo digo, no pensás así, pero ¿cómo no pensás así? Y la verdad es que no va conmigo eso. Yo creo que uno tiene que lograr el ámbito de que vayan todos y que la gente sea la que saque sus propias conclusiones en la casa, ¿no? Que para eso ha madurado mucho cívicamente, ¿no? Claro. ¿Cómo evaluás el momento de periodismo en lo general? No solo en lo que sea entrevista, sino que ahora también se habla mucho del periodismo militante, por ejemplo, no sé qué postura tendrás con eso, y cómo evaluás la maduración que se llevó hasta tener un periodismo de este tamaño. Sí, no es un buen momento del periodismo en general, te voy a decir, hoy en la Argentina, ¿eh? Y en cuanto a lo del periodismo militante, te digo, hay de un lado y del otro. Yo creo que hoy hay que cuesta... Pero yo creo que hay que estar en una línea del medio donde hay que encontrar todas las voces. Cuesta mucho hoy por hoy estar en el medio. Pero bueno, yo voy a insistir en esta postura, ¿no? Me parece que lo más lógico en el marco de un periodismo también que está muy radicalizado de un lado y del otro, ¿no? Claro. Hace un rato medio que se notó la hilacha del periodismo político cuando hablabas de el niño o el adulto o el joven que tiene 16 años... cuando estos días está tan en boga ese tema por las declaraciones de Aníbal Fernández. Estás empapado, obviamente, de los temas de actualidad. ¿Tenés alguna reflexión acerca de eso? Recién decías que ya uno es bastante maduro a los 16 años para hacer lo que puede hacer. Sí, por eso te digo, a mí me parece que no hay que tenerle miedo, ¿no? Y si vos le das la posibilidad de que participen, hay que invitarlos también a instruirse y a participar activamente, ¿no? Para unas cosas sirven y para otras no. Bueno, la verdad que me parece que hay que darle la posibilidad. Para cerrar, Gustavo, me gustaría que me digas algo que es tan complicado en lo que es periodismo, porque si hace 10 años te hacía esta pregunta, seguramente no me ibas a decir que en 10 años te veías haciendo Mañana Silvestre o el programa de América 24. Si ahora te digo, de acá a 10 años, ¿qué te imaginás? No, nunca se sabe qué puede pasar. ¿Qué te imaginás vos, cómo vas a estar, cómo te va a encontrar los 10 años siguientes? Y qué sé yo, de acá a 10 años... la verdad que es mucho. Yo, vos sabés que en este aspecto dejo mucho que fluya, ¿no? Soy un tipo que no me fijo al mañana, viste, muchos objetivos. Creo en el destino, creo que siempre hay una mano que te conduce y me parece que hay que vivir mucho el presente, ¿no? Vivimos, la verdad, en una sociedad que está muy agitada, que vivimos a 2000, que no disfrutamos de las cosas diarias de que nos pueden dar las alegrías. Y de pronto, viste, uno cada vez más te vas dando cuenta que, por qué sé yo, por amistades o algo, te enterás, viste, uy, che, te enteraste que se murió, pero ¿cómo? Tan joven, le dio un ataque al corazón, esto. Y digo, hay que bajar un poco, en todos los aspectos, viste, hay que bajar un poco la ansiedad con la que se vive y, bueno, qué sé yo, disfrutar un poco más también de la vida, ¿no? Y en esto yo creo que, bueno, hay que ir en el día a día y el futuro te dará ya las sorpresas que te tenga que dar, ¿no? Bueno, Gustavo, hablaste con Matías Milmar, con Rodrigo Marcolís, te agradezco y perdóname por robarte el tiempo. Gracias, servido y a disposición de ustedes, Nada, y perdón por cortarte el almuerzo y te dejamos dormir la siesta. Me están esperando, me van a matar, pero bueno. Perdón. Por subir al ascensor. Nosotros invitamos el almuerzo después de última. Dale, un abrazo, chicos. Un abrazo, Gustavo. Chao. Era el gato silvestre. El gato silvestre. Bueno, cumplimos. Sí, nosotros veníamos a hacer Tweety. Y nos están así persiguiendo atrás. Ya se escucha la música de fondo. La música de cuando Pablo Cuartas. No, mentira, Pablo Quintas era nuestro operador, sonaba esta canción, ¿te acordás? Dice que no, ¿qué le pasa? Pasa, vino el regimiento a caballo. Y bueno, vino otras Justo ideas. Nosotros venimos de tener clase con un abogado, se lo podemos recomendar para el peluquero. Para el juicio, ¿no? Del peluquero. Sí. Chiste viejo. Si te pregunto, ¿te cortaste el pelo? Me vas a decir, no, se me agrandó la cabeza, como dicen todos. O se me fueron las orejas para adelante. Bueno, No sé, ¿vos tenés algo más por ahí? ¿Vos querías hablar, decirme algo de los bondis? ¿Querías hacer, decirme algo así? No sé. Sí, en dos minutos te lo cierro. Odio los bondis. Los odio. Cada vez tardan más, cada vez... si hay un bache, ellos van por la derecha y el bache está a la izquierda. Ah, pensé que el bache lo hacíamos nosotros, nada más. No. Ah. Dobla a la izquierda, así se come el bache. La gente hace un movimiento que va para adelante, vuelve para atrás, se tiene que frenar. Y obviamente... Además hoy estaban todas las ventanas cerradas. Algo me pone muy mal las ventanas cerradas. ¿Las ventanas? ¿Y pero la puedes abrir? ¿O está candado? No, pero estoy parado. Está la señora sentada. Y ahora, señora, fúmese todo el viento. No da para abrir. Con calma un poquito la podía abrir. Aparte... Además soy pibe, pues si fuese viejo, bueno, dentro de todo se me respeta. Pero no puedo pedirle a la señora que abra el vidrio. Aparte el fumar es perjudicial para la salud. No, nadie fuma en trombón. Vos me dijiste que se fuma el viento. No, bueno. Pero ahí nos dice Pablo que trajo una pelota. Sí, que después vamos a jugar al bóveda. Bueno, saludamos, ya está. Este fue tu programa. Despedite vos. Bueno, el que estuvo hablando hasta recién de esto que se fuma, de despedite vos, fue Matías Milmar. El que está hablando ahora es Rodrigo Marcoglese. El que habla seriamente es Rodrigo y el otro pibe. Y el gato silvestre estuvo hasta hace minutos. Pueden revivir el programa en tu WordPress, ¿no? En tu sí, blog. Lo tengo que subir a matiasmilmar.wordpress.com. .com. Nos volvemos a ver el viernes que viene a la misma hora por la misma radio. 1 de la tarde en Radio Palermo. Un abrazo. No iba a suceder. Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Son los temas que te hicieron bailar hasta el cansancio. Los que te hicieron llorar porque llegaron a tu corazón. Los que te hicieron emocionar. Los que te hicieron reír. Toda la música está en Retroactivo. Los sábados a las 13. Retroactivo. En sintonía con tus recuerdos. Hola, estimados oyentes, reciban un cordial saludo desde la capital rusa, la ciudad de Moscú. Y deseos de una muy buena sintonía a los que quieren estar bien informados. La voz de Rusia en su espacio informativo analítico, El Mundo al Día. La voz de Rusia les ofrece el boletín de noticias. Rusia y una edición más de Panorama. La Voz de Rusia les ofrece boletín de noticias de La Voz de Rusia. La Voz de Rusia transmite para todo el mundo hispanoparlante. La Voz de